El gobierno de una iglesia bautista tiene sus propias características, tiene personas que ejercen determinadas funciones o ministerios, que es un término más eclesiástico, sin necesidad de atribuirles jerarquías que no poseen. De todas maneras, hay funcionarios, también llamados oficiales o ministros, que están al servicio de las iglesias. Algunos de ellos perciben salarios, otros no. Todo depende de las circunstancias de cada iglesia, de sus posibilidades, de su tamaño y de sus propias características. Entonces, vamos a ver algunas personas. Por ejemplo, el caso de los pastores. Los pastores reciben distintos nombres en la Biblia. Por ejemplo, en el griego, episcopos, que es una palabra que se podría traducir por obispo, no en el sentido jerárquico, sino en el sentido pastoral. También está otra palabra, presbítero, que puede traducirse como anciano y que es usada como sinónimo ocasionalmente porque en el discurso que Pablo pronuncia en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, a los presbíteros de Éfeso se les llama obispos, es decir, que se usa de una manera indistinta ambos títulos y se exhorta a los ancianos a pastorear teniendo cuidado de la grey, como lo enseña el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5. Los obispos son los responsables de la vida de la iglesia, pero hay que entender la palabra obispo en el sentido neotestamentario como lo interpretan los bautistas, es decir, como las personas que tienen, entre otros privilegios, el de cuidar de la grey, el de enseñar la doctrina, de predicar el evangelio y de orientar a la congregación bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros encontramos otra palabra en la Biblia que acabamos de mencionar, anciano o presbítero, es una expresión que no se refiere a la edad, sino a la calidad de la persona, a sus condiciones, inclusive a su experiencia, y por supuesto con algo de veteranía, es decir, para no tener a alguien improvisado, porque no se puede nombrar, le dice San Pablo a Timoteo, a un neófito que se pueda envanecer y literalmente, dice Pablo, en tal caso caería en la condenación del diablo. Los ancianos son los que se dedican a la palabra, a la enseñanza, es decir, en la Biblia son los pastores de una iglesia. Reciben ocasionalmente el nombre de obispos, episcopos, otras veces el nombre de ancianos, presbíteros, y son los que enseñan y son líderes de una determinada iglesia local. Y así también se usa la palabra pastor, poimenas, es una palabra del griego, que se refiere a quienes son maestros, pastores y maestros, dice San Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 4. Es decir, de personas que cumplen la misma función que acabamos de describir, que como ustedes notan, tienen distintos nombres dentro de la organización de una iglesia bautista, pero son siempre los que habitualmente llamamos pastores. Pero los pastores no son los jefes de la iglesia, de ninguna manera. No tienen jerarquía, son los maestros espirituales, los que se dedican al estudio de la Biblia, a la oración, los que tratan de ganar almas y edificar a las almas que ya fueron ganadas para Cristo, los que son un ejemplo en su familia y un ejemplo de la grey, los que no tienen un carácter sacerdotal porque predican el Evangelio más bien que presidir el culto, administran las ordenanzas, el bautismo o la cena conmemorativa, la Santa Cena. Sin embargo, no es una exclusividad de ellos porque cualquier persona puede hacerlo si la iglesia le autoriza con la misma legitimidad que un pastor. Preside las reuniones, no precisamente en cuanto a que va a dirigir todo el aspecto de la adoración, el canto, la música, etcétera, sino que preside la actividad de la iglesia, la disciplina de la iglesia, y aunque la congregación tiene el poder legislativo, el pastor tiene la responsabilidad ejecutiva de cumplir lo que la congregación decide y tiene que hacer estas cosas. No en una forma dictatorial, no debe ejercer un autoritarismo, pero debe reconocérsele la autoridad que le da la enseñanza, la persuasión y las normas de la palabra de Dios. Y un pastor en una iglesia bautista llega a ser pastor mediante el apoyo de la congregación. Son a veces sugeridos por los hermanos más veteranos, con más experiencia, con mayor profundidad en la vida espiritual, y luego la congregación decide reconocerlos para ejercer ese tipo de función dentro de la iglesia, de manera que no tienen un título académico expedido con un diploma de un seminario. Los seminarios simplemente dan un título que acredita que son personas que han estudiado un conjunto de materias relacionadas con la Biblia. Pero eso no sirve, no hay título de pastor otorgado por un seminario en una iglesia bautista, sino que el pastor es el que es libremente reconocido, aceptado por una congregación, tenga o no cualquier tipo de título habilitante, si, me refiero a títulos académicos, si la congregación reconoce en esa persona toda la virtud espiritual que la Biblia indica que debe poseer. Y al lado de los pastores en la Biblia están los diáconos, porque ya desde el principio de la iglesia, según el libro de los Hechos en el capítulo 6, los pastores no pudieron cubrir todas las necesidades espirituales y materiales de la congregación, porque tenían que dedicar tiempo a orar, tiempo a predicar la palabra, tiempo a estudiar las escrituras, y no podían atender todas las funciones administrativas y técnicas y demás cosas que la iglesia exigía. Entonces, por ejemplo, para poder servir las mesas cuando había una actividad comunitaria y la gente solía reunirse para comer, especialmente las personas que tenían menos recursos y debían atender a las personas que estaban en ese tipo de necesidad y en otras funciones también características de la administración de la iglesia, se eligió a siete varones que con el tiempo fueron recibiendo el nombre de diáconos, y que son personas que también tenían condiciones, por supuesto, para predicar la palabra de Dios, para enseñar a la congregación, pero fundamentalmente para servir en funciones que permitían que entonces los pastores tuvieran mayor libertad para poder trabajar en la iglesia de acuerdo a las instrucciones que ellos habían recibido del Señor. Entonces los diáconos hacían algunas cosas importantes de las que yo quisiera hablarles brevemente. Por ejemplo, evitar que el pastor tenga tantas funciones externas, permitirle más libertad, como hemos dicho, ayudar a la congregación, atender a los enfermos, a los necesitados, distribuir los elementos de la Santa Cena, desempeñar su oficio conscientemente sobre las cosas confidenciales que se enteraban por el relato de hechos íntimos de la vida de la congregación y cooperar en la obra de evangelización y también de edificación de la iglesia. Los diáconos son sometidos en una iglesia bautista a un tiempo de prueba, como enseña la Biblia, y después son designados por la congregación previo examen, no un examen necesariamente personal, examen y testimonio de su vida, según la opinión de la congregación y de los pastores, que deciden apoyar su nombramiento y permitirles que ejerzan libremente ese ministerio bajo la dirección del Espíritu Santo. Y claro, de esto vamos a continuar hablando en el próximo programa, amables oyentes, porque nuestro tiempo se acabó por hoy.